bien? Todo bien, Raúl. Bueno, gracias por este cambio de día, ¿no? Contigo solemos hablar los sábados. Y bueno, con el hecho de que mañana es feriado, como pasó en Navidad, queríamos tenerte en este último programa del año, que a vos te despide el año siendo padre junto a Vía, con Inti ahí, ¿no? Nos tenés que actualizar en materia de fotos, de cobertura gráfica, ¿eh? Ah, sí, verdad, Elena. Tengo después que enviar una. Pero sí, es cierto, nosotros, yo, Vía y toda la familia también, claro, pero yo despedimos de 2021 y empezamos ahí con toda la esperanza, así como dije la música que elegí, y empezamos 2022 como nuevos padres, ¿no? Me encanta la esperanza, es increíble. Bueno, vamos a arrancar por los temas que hoy es un contacto distinto también de saludo de fin de año, Raúl, pero por lo menos un rápido pasaje por que nos cuentes la actualidad del tema COVID con la presencia de esta nueva variante, ¿no? Omicron, que nos digas algún número general de Brasil, en qué está eso y a nivel de Río de Janeiro, cómo está afectando esto. Bueno, vamos entonces, River, ¿no? Como siempre hacíamos ahí desde el inicio de la pandemia. En primer lugar, los datos generales, ¿no? De Brasil, que hoy pasa ya de los 22 millones de 300 mil casos de coronavirus hasta el momento, desde el inicio de la pandemia. Bueno, el número más triste, ¿no? Que es el número de muertos, que pasa de los 619 mil personas muertas hasta el momento. O sea, pasamos ya mucho de medio millón de personas ahí muertas por COVID. Y bueno, seguimos desde el medio de año prácticamente con la campaña ahí de, ¿no? Hasta el momento el Brasil ya ha disminuido más de 331 millones de dosis de vacuna, ¿no? Y hasta el momento de personas totalmente vacunadas, como ahí cerca de 143 millones de personas, lo que representa ahí más o menos un poco más de 67% de la población total del Brasil, ¿no? Tratando ahora de esta nueva variante ahí que tiene más de los temas acerca de la pandemia, la Omicron, ¿no? En Brasil hay registro hasta el momento de 128 casos ahí distribuidos ahí por. No hay ainda 298 ainda que están en investigación, tratando de Río de Janeiro, ahora entrando en Río de Janeiro, este número de confirmados, ¿no? De 128 personas, una está aquí en Río de Janeiro. Y bueno, los órganos, ¿no? De salud de Brasil ya hablan que la Omicron está ahí, gran potencial de gran potencialidad de difundir bastante ahí por la, de espallar, ¿no? Bastante la población. Se tratando de Río de Janeiro, Río de Janeiro pasa ahí de más de 1.300.000 casos de COVID. Infelizmente, el número de muertos estamos ahí bien cerca de los 70.000 personas muertas. Y la perspectiva ahí es que los de aumente bastante ahora con las fiestas del año, ¿no? Raoni, ¿y la situación de influenza en Río de Janeiro cómo es? De la gripe, ¿no? Como decimos. Bueno, sí, además de toda esta situación, ¿no? De ahora de la nueva amenaza de la Omicron y después de tanta pelea ahí ya con las otras variantes de virus de COVID. En medio de esto todo, ya tenemos ahí hace 2 meses que seguimos ahí luchando contra la influenza, ¿no? Que normalmente se pasa ahí en el medio del año de una forma hasta más tranquila, después así. Se pasa normalmente el medio del año porque es la parte más fría del año aquí en Brasil, lo que crea un ambiente propicio, ¿no? Para desviar este virus. Pero ahora, en el final del año, así, claro, incluyendo ahí Río de Janeiro, se fue pego de sorpresa con esta, con esa nueva variante de la influenza y que tiene dejado ahí los hospitales bastante llenos y una complicación a partir de ahí de relatos de profesionales de la salud que tiene dificultad para diagnosticar muchas veces de los síntomas, ¿no? Diagnosticar y diferenciar la COVID de influenza, porque son síntomas respiratorios muy parecidos y tiene ahí afectado ahí grande parte de la población. Yo vi a Inti aquí, llegamos a llegar la influenza así luego en la primera semana y nos quedamos mal más o menos ahí por una semana, pero conseguimos pasar por ella, pero muchas personas ahí tienen que buscar ahí los hospitales por la dificultad respiratoria y también por el miedo de tener COVID, ¿no? Pero más ahí la situación de COVID-19 que ya enfrentamos, Marcelo Hernán, también la cuestión de la influenza es una cuestión bastante, bastante difícil para nosotros también. Tiene ahí dejado muchas personas en una situación bastante difícil ahora en el final del año. Raoni, ¿y cómo cierra el año en Río de Janeiro? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? El final del año cierra, podemos decir, de una forma, por lo menos aquí en Río, de una forma bastante contradictoria, porque después de relatar menos la situación de la pandemia aquí en Río, ¿no? los datos, los números, también la de la influenza, el final del año en Río de Janeiro, en Janeiro vamos a tener ahí fiestas y en la playa, que normalmente es el principal playa de Copacabana, es el principal punto ahí de la ciudad. Bueno, vamos a tener ahí una de fuegos de artificio de más o menos 20 minutos que van a salir ahí, van a ser prendidos ahí de, van a estar ahí cerca de la playa de Copacabana. Vamos a tener más o menos 20 torres, ¿no? De son, de cajas de son. De sonido. Ahí. No vamos a tener shows, sí, no, shows en vivo, como normalmente se pasa en la playa. Huh. Tener ahí DJs haciendo, tocando música y bueno, haciendo la fiesta ahí en la medida del posible, ¿no? Bastante la atención porque diferente de los otros años el gobierno ese año no van a implementar un plan de transporte especial, no, normalmente el transporte público se quedaba en un plan especial funcionando por toda la noche con una carga mayor de automóviles para ahí desocupar la playa después de la fiesta, pero diferente de los otros años. En ese año, no. Por ejemplo, el metro, que es uno de los principales medios de transporte que personas de diferentes partes del Río de Janeiro llegan a la playa, va a funcionar solamente hasta las 8 de la noche, tornando después del otro día a las 7 de la mañana. De cierta forma, hay ahí un despreparo. La excusa del gobierno es que medidas son para no influenciar a las personas a ir a la... Pero yo creo, y para la mayoría de las personas, que es una medida ahí bastante arbitraria y que, claro, ahí va a favorecer la aglomeración de personas, claro. Y otros tienen ocasionados por la aglomeración de personas en la playa, teniendo ahí siempre mucho alcohol, ¿no? Entonces, tiene gran chance ahí de se tornar un bastante caótico en ese momento. Muy bien, Raoni, como decíamos con nuestro compañero desde España en el bloque anterior, te queremos mandar un abrazo grande de todo el equipo de la radio que vos conocés. Sumemos a los compañeros de allá de Quillú, del Parador Sur y del Camping, que está renovado, que está con mucha gente que vos conocés, que conocieron con Vía hace pocos años. El padrino y todos los compañeros por allá que seguramente se suman al saludo con la ansiedad por conocer, por ver acá en territorio uruguayo a mi ahijado Inti muy pronto. Te mandamos un abrazo y contanos, como siempre, qué es la canción que elegiste. Bueno, Hernán, yo creo que la que habla de esperanza, ¿no? Resume un poco lo que tiene ahora. También tengo ganas de esperanza de en breve, de pronto, poder retornar a Uruguay, a ver a todos, a presentar a Inti, ahí a esta familia que tengo ahí, ¿no? En Uruguay, que considero como una familia, a usted, a su familia, a su esposa Claudia, a Sergio, a Padrino, que extraño mucho, pasé buenos momentos ahí en Kishu, y bueno, hay todos de la radio, Ángeles, bueno, son muchas personas, pero todos están aquí, tienen un lugar siempre en mi corazón, y extraño a todos, y que me quedo con esperanza, pueda ir y ver a todos ya de pronto, ¿no? Pasando esta pandemia, sí. que podremos ahí nos ver bien, bien cerca, ¿no? Exacto. Pero gracias por un año de transmisión, de contacto, de hay cambio de afectos, y bueno, se queda por tanto que el próximo año podamos ahí transmitir mejores, ¿no? Bien. Yo creo que es lo principal. Sabés que Raúl está escuchando Diego, nuestro compañero Diego Martínez, que te manda un abrazo. Un abrazo, querido Diego. Y pregunta si hay carnaval, que vos nos has dicho, todavía se supone que hay, ¿no? Sí, bueno, también vamos a tener ahí un diferente, parece que vamos a tener ahí el desfile de las escuelas de samba en Sambódromo, pero parece que hasta no van a tener público. Hay una pelea con el gobierno y la asociación de carnaval, claro, porque hay ahí una a la gana de algunos blocos de salir y ya no quieren salir. Y al medio de esto todo, el propio gobierno, los representantes hablaron que todo también va a depender del contagio, de los números de contagio y cómo va a se comportar esta nueva variante ahí, la Omicron, después de estas fiestas de final de año, ¿no? Entonces, por el momento ainda va a ser, pero un carnaval diferente, cierto que sí. Bueno, Raúní, nos quedamos escuchando a Cartola, entonces, esta canción que se llama Acorda Esperanza. Abrazo fuerte y empezamos juntos este 2022 y seguimos. El abrazo para ustedes. Seguimos. Abrazo. Vai brilhar no céu de um novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade. E num canto de amor assim, sempre vão surgir em mim novas fantasias. Sinto vibrando no ar e sei que não é vã a cor da esperança, a esperança do amanhã. Amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria e o sol vai brilhar no céu do novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade. E um canto de amor assim, sempre vão surgir em mim novas fantasias. Sinto vibrando no ar, e sei que não é vã a cor da esperança, a esperança do amanhã, do amanhã.